ese humo que reposa en los huesos. Las paredes de una habitación en la que escribo. Madrugadas imperfectas que nunca llegas a ver. Enloquecida, buscándole una salida a esta canción que no para de llover. Adentro mío, que no para de llover. Para de llorar con tu adentro mío, que no para de llover. Todo sobra, no hay cajones en el corazón para guardar todo este miedo.